más que llame al olvido, por más que quiera no hay manera de borrarte y largarme con cualquiera. Yo sigo viendo ese coche sacándonos del descampado, con aquellos cristales empañados, amortiguando el deseo de un par de desesperados. Por más que quiera llegar, pierdo el tren del olvido. No puedo contigo, no cambio de tema. Ya no hay disfraz para el falso Don Juan. Mi fachada se ha hundido y tu ausencia me quema. Acabo bebiendo para variar, sin tu calor y con vistas al mar. Por más que ya me han olvidado. Sentimiento, amor, mucho sentimiento. Por más que quiera ser duro, juro por Dios que no hay manera de no darte otra vez la vida entera. Yo sigo viendo ese coche sacándonos del descampado, con aquellos cristales empañados, amortiguando el deseo de un par de desesperados. Por más que quiera llegar, pierdo el tren del olvido. No puedo contigo, no cambio de tema. Ya no hay disfraz para el falso Don Juan. Mi fachada se ha hundido y tu ausencia me quema. Acabo bebiendo para variar, sin tu calor y con vista salvar. Por más que ya me han olvidado. Por más que quiera llegar, pierdo el tren del olvido. No puedo contigo, no cambio de tema. Ya no hay disfraz para el falso Don Juan. Mi fachada se ha hundido y tu ausencia me quema. Acabo bebiendo para variar, sin tu calor y con vista salvar. Por más que ya me han olvidado. La viola enamorada. En el tren.